12:44 minutos, vamos a aprovechar estos últimos instantes que nos quedan en la mañana para abordar diferentes cuestiones de actualidad local que tienen que ver con nuestro municipio y a través del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones, pero para comenzar me gustaría preguntarte por una reunión que tiene lugar hoy entre Empiel y el Instituto Andaluz de Tecnología. De todas formas, estaremos atentos, bueno, porque parece que se está desarrollando, como decimos, en esta jornada, así que en los próximos días para ver la valoración que se hace desde Empiel, qué temas se han tratado. Bueno, pues no sé si, me imagino que el Ayuntamiento también está al tanto de esa cuestión. Y bueno, pues la fuerza en común que puedan, en definitiva, congregar el sector de la piel por un lado y este Instituto Andaluz de Tecnología, ¿no? Sí, no, el objeto es ya también, el Ayuntamiento participó en una reunión que ya mantuvimos en el Parlamento Andaluz a través del Partido Popular con el presidente del Instituto Andaluz de Tecnología y la verdad, pues, muy importante y muy interesante porque, de alguna forma, el Instituto Andaluz de Tecnología quiere involucrarse totalmente en el tema del sector de la piel, bien porque, de alguna forma, la línea de contacto a través del IAT con la propia Junta de Andalucía sería interesante abrir otros campos, y este sector que es privado del Instituto Andaluz de Tecnología, pues ya en la reunión que mantuvimos en julio, pues planteaba el total interés de involucrarse también como un socio más empresarial, tanto con el Centro Tecnológico como en Piel, y independientemente ellos pondrían a disposición otras líneas de contacto para países como México o Chile, otros también, y también como otros países europeos, con otras líneas de trabajo del sector de la piel y con marcas que no están actualmente aquí presentes en Ubrique y que serían nuevas marcas también importantes que se podían fabricar en nuestra población. Todo esto que se enmarca dentro de la intención de la Junta de Andalucía de fusionar diferentes centros tecnológicos. Y en concreto, en el caso de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, parece que bueno, pues la intención era de que se fusionara con precisamente el Instituto Andaluz de la Tecnología y que bueno, pues haya sinergias entre ambos centros, y en ese sentido se estaban produciendo avances. Y bueno, en ese sentido me imagino que también la reunión, en este caso con Empiel, sobre el sector en general, ¿no? Sí, exactamente. Ahí lo que se trata, bueno, de que haya un grupo empresarial importante, que sean ya conjuntos, MOVEX y Empiel, en un momento dado determinado como si fuese un solo entre los dos, porque bueno, los temas que se están tratando de cara al sector de la piel son muy importantes. Importantes en base al futuro de Ubrique también por otras marcas internacionales que ellos sí tienen relación, y que nosotros en Ubrique no las tenemos, y bueno, eso sería un convenio de colaboración también bastante importante, que al final podía dar unos resultados bastante positivos de más creación de empleo y más trabajo en Ubrique, ¿no? Y independientemente también de las marcas que hay actualmente en Ubrique, que ellos también tienen conocimiento de últimas que están entrando, y bueno, yo creo que sería un paso importante en el sector de la piel, que haya más capacidad de trabajo, y bueno, y también de alguna forma las empresas importantes que están entrando en Ubrique de firma, como digo, que ellos conocen, serían importantes porque una de las cuestiones que ellos plantean también, ¿no? A mayor capacidad de trabajo, bueno, pues quieren una garantía de trabajo y sin duda que eso daría también un aspecto de cara al trabajador, pues mejorar las condiciones, ¿no? De que realmente pues haya una exigencia a las diferentes empresas de ubrique y que realmente pues haya un control exhaustivo, que las condiciones de aquellos trabajadores también de ubrique que no estén en condiciones pues estén más reguladas y más controladas. En definitiva, se trata además de que desde el sector de la piel nos podamos beneficiar, ¿no?, entre comillas, de la experiencia que ya tienen en diferentes líneas de actuación, pero sobre todo, por ejemplo, en esa presencia internacional que con la que cuenta este Instituto Andaluz de la Tecnología, ¿no? Sí, no, ellos realmente, la propuesta que le han llegado de todos los centros tecnológicos de Andalucía, pues creo que han sido uno o dos nada más los que ellos han planteado también entrar y le dan más importancia al de Ubrique por el tema del sector de la piel, porque ven también un camino de visión a plazo largo también, de que, bueno, no solamente nos podemos encontrar con las firmas actuales que hay internacionales, sino que se puede todavía ampliar más el contacto y colaboración con otras firmas internacionales que no están ahora mismo en Ubrique. Entonces, bueno, la mayor capacidad de trabajo, de facturación, pues lógicamente eso afectaría a que haya más personal trabajando en las distintas fábricas. Pues lo dicho, esa reunión tiene lugar hoy entre el Instituto Andaluz de Tecnología y Empiel. Estaremos atentos a cómo se ha desarrollado, qué cuestiones se han abordado, y se lo comentaremos en los próximos días. Eso de un lado. Otro tema, en este caso sí que directamente relacionado con el ámbito municipal, como es la gestión de la recogida de basuras. Venimos hablando de esos contactos con la mancomunidad, que parece que además se están ultimando para que pronto, eso es al menos lo que se anuncia, Básica, la empresa pública de la mancomunidad de municipios, sea la encargada de la recogida de basuras en nuestra localidad. No sé si hay novedades. De hecho, ya informamos de que hubo una reunión con el presidente de la mancomunidad y que ahora mismo de lo que se está pendiente es del trabajo de los propios técnicos para dar forma y terminar de cerrar ese convenio entre Ubrique y la mancomunidad, ¿no? Sí, vamos, ya esta semana lo que estamos a la espera, que fue la propuesta que se le hizo al presidente de la mancomunidad, de que Ubrique entraría con unos condicionantes importantes en cuanto a que se debería hacer una inversión importante en el tema del inmovilizado para tener camiones nuevos y todo el tema de seres actuales. Y bueno, y una de las propuestas que le planteamos, que esta semana tienen que contestar con la confirmación, de que Ubrique suponía el pueblo que en este caso es más facturación iba a tener de cara a la mancomunidad. Entonces pedíamos dar unas condiciones que Ubrique fuese, diríamos, que controlara de alguna forma Básica con la presidencia de Básica y con también el control del consejo de administración, que era lo que pedíamos. Entonces, lo que haríamos de esta forma, pues, es controlar todo el tema, sería Ubrique, y eso afectaría también de que de alguna forma tener una zona comarcal aquí en Ubrique, pues a lo mejor posiblemente dentro de ese planteamiento, pues harían falta mejor personal administrativo para Ubrique. Entonces, de alguna forma, tener primero todo el control y sobre todo no la inversión en sí de que tengamos nuevos camiones y nuevo mobiliario y adecentar la zona donde está ahora mismo Biorratiflaje, sino pues lógicamente eso conllevaría, porque hay que mejorarlo. Entiendo que el servicio, hay unos trabajadores que son importantes, que trabajan bien, pero sin duda eso no significa de que tenemos que todavía pues ir mejorando tenemos que ir mejorando los servicios que se están dando en el tema de limpieza y otro. Pues esta es una de las cuestiones, sin duda, sobre la mesa más importante de aquí a que termine el año, se supone, que viene ya arrastrándose desde hace un tiempo. ¿Qué otras cuestiones van a marcar, podemos decir, ¿no?, lo que es el arranque del curso político aquí en nuestra población? Digo, una vez que pasa la feria y, bueno, pues ya en nuestra localidad, pues también mirando a lo que es la gestión municipal, ¿Cuáles serían las prioridades en los próximos meses? No, la prioridad de este mes llevamos el tema de los presupuestos en este país, en este pleno. De ahí el tema presupuesto y, lógicamente, inmediatamente, pues hay temas muy importantes que vamos a seguir tocando y presentar también los portavoces, ya que habíamos planteado la reunión para lo que era el borrador del plan general de urbanismo, importantísimo para el pueblo de Ubrique, para ver de cara al futuro y muchas de las cuestiones que ahora llevan muchísimos años ahí pendientes en el tema de solucionar muchas cuestiones que van relacionadas con el urbanismo, y creo que este trabajo, este borrador, lógicamente se lo vamos a presentar a los portavoces, que sin duda pues presentar corresponde a aquellos también de ese trabajo, pues los diferentes portavoces, grupos políticos, hagan también propuestas que se crean convenientes de incluir en ese trabajo, en ese borrador que vamos a entregar. Otras cuestiones importantes ya en esta fecha, pues ir cerrando el detalle de que el tema con zona franca y cámara de comercio, para que en este mismo ejercicio antes del final de año, el tema también de las naves, pues que se van a edificar, se haga la licitación, inicie, y son muchos temas lo que tenemos en camino para seguir mejorando, y también de obras que no vamos a parar de aquí a diciembre, tanto en el mercado de abasto nuevo, calle, de verdad es que no tenemos un trabajo importante que hacer de aquí al final de año y inicio del año que viene. El pleno, por cierto, de este mes de septiembre, pleno ordinario que por fecha debe llegar el próximo día 24, el último miércoles de mes, coincide la semana que viene. ¿Será, por tanto, cuando se presente, como decimos, ese borrador de presupuesto, esa propuesta? Sí, ya la propuesta, que ya se habían mantenido muchísimas reuniones con los portavoces, pues vamos a ya presentar lo que es el definitivo, y espero que, bueno, es importante para el pueblo de Ubrique. Creo que ya son muchas las reuniones y que pienso que, bueno, que obtener la colaboración en cuanto a esta aprobación de presupuesto. ¿Existe acuerdo con alguna formación política o en principio no hay nada cerrado? No, sinceramente no hay nada cerrado, porque son también muchas las reuniones, muchas los planteamientos que hemos hecho para que se hicieran propuestas, y bueno, ahí, como digo, es finalizar ya con el informe de intervención y esperemos que no haya, en este caso, problemas por la aprobación del presupuesto. ¿Presupuesto que en cuanto a cuantía sería similar al del año pasado? Sí, más o menos sería similar, y estamos acogidos a un plan de ajuste. Tenemos que llevar realmente un control exhaustivo y, vamos, de todas maneras, dentro del capítulo de inversiones, que quisiéramos que fuese más, lógicamente, pero estamos adaptados a ese plan de ajuste, pero sin duda hemos buscado también las inversiones de otras administraciones, que no hemos parado también. Y lo importante, bueno, que ya tres años y pico de legislatura hemos hecho un trabajo importante en cuanto a gestión, porque la deuda que debe el ayuntamiento actualmente pues son casi 2.200.000 euros menos que al inicio de legislatura. No hemos parado de hacer cosas, y los ubriqueños debemos en conjunto por 2 millones casi 200.000 euros menos desde cuando se inició la legislatura. Te has referido, ¿no?, al tema del mercado de abastos, que me imagino que se incluye, por tanto, entre las inversiones previstas en los presupuestos que se presentarán el miércoles que viene. Sí, sí, porque ya estaba lo que es el PROFEA, que ya vamos a empezar esta misma semana a solicitar a la oficina del paro, tanto para iniciar las obras, a ver si deja de llover ahora, porque ha empezado hoy el día, bueno, la lluvia, y empezar las obras también de lo que era el Hotel de los Meyes para terminar esa parte, como también el PROFEA, que va de plan de empleo estable, que también serán bastante los agrícolas que empezarán a trabajar, en lo que sería la cuestión del mercado de abastos, y dejar ese tema iniciado, que vamos a iniciar también esa obra, y eso va incluido también en la parte municipal en el presupuesto. Digo por concretar, por tanto, porque si está ya la inversión, quiere decir que el proyecto está claro. ¿Cómo quedaría el antiguo mercado de abastos? Sí, bueno, esa es de las cuestiones que quiero, porque tenemos una reunión también de concejales esta tarde que lo plantea última y dejar pues encima de la mesa la comisión informativa que tenemos mañana, a ver si ese planteamiento, aunque ya lo habíamos hablado, ese planteamiento pues definido por nuestra parte, hay en este caso el consenso con algún otro partido. Bueno, pues son cuestiones que, como decimos, van a centrar la atención, por tanto, está en esta recta final del año, con ese tema destacado, por tanto, para la próxima semana, la presentación, por tanto, finalmente de los presupuestos de este 2014. ¿La cuantía, más o menos, cuál sería? Sí, más o menos parecido al año pasado, más o menos. No lo tengo ahora mismo en mano, lo que me has cogido en la calle. Previamente aquí está viendo una cosa, en el polígono industrial que está viendo aquí unas cosas y más o menos igual que el año pasado. Bueno, pues eso sobre los presupuestos. Hablamos de inversiones, entre la inversión en el mercado de abastos, antiguo mercado de abastos. ¿Qué otras inversiones se incluirían en esa propuesta de presupuesto? Sí, independientemente de esta propuesta, pues hay otras inversiones que van relacionadas con los planes también provinciales, que seguimos actuando en la calle de San Sebastián, ahí solucionando esa zona, como otras que estamos también planteando para ir mejorando. Así que sobre todo obras, ¿no? Determinadas obras en diferentes puntos, ¿no? Sí, no, que ahí pues independientemente, bueno, ya hemos ultimado un detalle de la propia Diputación, que eran 250.000 euros que ya estaban aprobados, que ya creo que habían salido a licitación por parte de la obra de 150.000 euros, que también se va a iniciar en el San Juan por la parte de atrás, como también 170.000 euros que ya hemos explicado que se van a mejorar las zonas del polígono industrial en cuanto a asfalto y rotonda, y la verdad es que de aquí al final de año, con el plan de empleo joven de la Junta, que estamos esperando que nos contesten, que ya deberían haber contestado también, que son 51 personas, plan de inclusión social 30, plan de mayores, la verdad, desde el ayuntamiento vamos a mover bastante personal en estos meses, y eso va a suponer que muchas familias de Ubrique, pues, tanto jóvenes como mayores de 30 años, van a tener la oportunidad de trabajar estos meses. Pues antes de concluir, lo cierto es que durante los próximos días vamos a conversar con la delegada municipal de Cultura y Educación. Queríamos analizar lo que está siendo el inicio del curso escolar en nuestra población, pero sobre todo, ya lo comentaba además con el alcalde de Ubrique, con Manuel Toro, un problema que ha surgido en el colegio Fernando Gavilán de Saneamientos. ¿Cómo está, en qué situación está ese problema? Bueno, precisamente hemos trabajado en feria, tanto la concejal de educación como el alcalde y otros concejales, como también agradecer al director de la escuela Fernando Gavilán, y hemos mantenido reuniones, la verdad es que no hemos parado en toda la feria en ese tema y sin duda también con el director. Y precisamente, no me había acordado comentarte, es que en esta misma semana hemos estado reunida con la delegada de Educación, Cristina Saucedo, hemos estado hablando sobre el tema del colegio en sí y también concretamente de todos los colegios, ¿no? Las necesidades que cada uno nos solicita y estuvimos hablando precisamente, bueno, un tema del colegio de Fernando Gavilán, que precisamente, como digo, estuve hablando con la delegada. Y ahí hay unos compromisos y vamos a iniciar una mejora de los servicios. Pero antes de, lógicamente, decirlo por la calle, quiero hablar con el director para reunirme con el AMPA del colegio y explicar detalladamente, y una vez que lo haga con el AMPA, pues explicarlo a todo el pueblo de Ubrique. Por tanto, bueno, pues vas a trasladar lo que fue esa reunión con la delegada, ¿no? Sí, vamos, le dimos todo detalle, dimos un estudio exhaustivo de las condiciones en cuanto a ese colegio, un colegio que está edificado el año, tiene una edificación de 35 años. Nosotros tenemos claro, y así nos dice las competencias que tiene la Junta en cuanto a esto, que no es un tema de mantenimiento, es competente de ella. Pero vamos, en la conversación con la delegada sacamos también unos compromisos importantes, porque ya el ayuntamiento había exigido desde el año 2011, precisamente yo estuve reunida con la anterior delegada y solicitamos mejoras en los colegios, que las hizo y dejó, pues vamos, de alguna forma al margen el Fernando Gavilán, y bueno, y aquí no hay colegios de primera ni de segunda, todos tienen que ser en ese tema, si es uno han hecho obras, otros deben hacerlas, eso fue la demanda y es la competencia, pero no digo que la conversación en este tema salió bien, vamos a comprometernos tanto el ayuntamiento como la delegación, porque como digo, bueno, cuando se le mandó la información se observa que diríamos debajo del colegio no había saneamiento desde cuando se hizo ese colegio, y lo que hay diríamos abajo es un pozo ciego, diríamos, y vamos a resolver ese tema. Por tanto, no es que haya atascos en la red de saneamiento, sino que no existía. Es que no existe, es decir, el problema que tiene, hay una deficiencia en el colegio que realmente es incomprensible, bueno, que no, en esa fecha, pues no se hicieran los saneamientos adecuados, ¿no? Entonces, por lo visto aquí nadie lo sabía, por tanto nosotros vamos a ver el tema de los servicios, nos damos cuenta, inmediatamente pues damos la información a la delegación, se han hecho los informes pertinentes tanto de los técnicos del ayuntamiento como del propio ICE de educación, y vamos a plantear la mejora de ese saneamiento que necesita ese colegio. ¿Y la ejecución de esas obras es compatible con el desarrollo de las clases? Sí, lo vamos a hacer de forma que sea compatible, que no haya, y que no haya, no entorpezca el proceso de la clase. Todo ese tema lo estamos ya trabajando y viendo. Nos has comentado, ¿no?, que quieres de todas formas trasladar directamente a AMPA todas esas cuestiones, pero simplemente por los padres y madres que nos estén escuchando, por tanto decir que hay una solución prevista, ¿no? Sí, hay una solución prevista que en este caso, sin duda, es competencia de la Junta de Andalucía, porque así se lo dijimos en la reunión, ¿no? Porque hace poco estuvo aquí la delegada y hizo una inversión en el Benafeli, y tendríamos que, como aquí le dijimos, que no había escuela ni de primera ni de segunda, si a todos se le estaba invirtiendo, pues teníamos la necesidad, y así nos lo estaban solicitando, que también pues se hicieran mejoras en ese colegio. Y estamos trabajando en ese tema. Pues con este último apunte nos vamos a quedar, no sé si alguna otra cuestión, hemos tratado temas muy concretos y otros muy genéricos de lo que en definitiva al fin y al cabo va a llegar, temas además también muy destacados, como los presupuestos, con lo que conlleva. De todas maneras nos centraremos en ello una vez que bueno, pues se lleve a pleno y se aborde esa cuestión de forma más específica, la abordaremos. Pero lo dicho, no sé si algún otro apunte que comentarnos como novedad. Pues sí, vamos, yo darle las gracias a todos los ubriqueños por el comportamiento en la feria. Siempre el saber estar de los ubriqueños. Bueno, y los que hemos estado en la feria, porque el alcalde y concejal hemos estado todos los días allí a pie de cañón en la feria, y la verdad, pues sin duda, tengo que agradecer siempre que hemos terminado una feria sin incidente ninguno, dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como a bomberos y también, sin duda, a la banda municipal y agrupación municipal, que siempre han estado por la colaboración. Y lo importante, terminar una feria, sin duda, pues agradecer de las molestias que causa, ¿no?, cuando las distintas zonas donde se han ubicado, y siempre agradecer esa colaboración y ese saber estar de todos los ubriqueños. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar 9 minutos sobre la 1 del mediodía. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, de todos los pequeños. Buenas tardes. Buenas tardes.